Estos son los titulares del jueves 15 de septiembre. Titulares de defensa de Japón y Estados Unidos coinciden en la necesidad de una solución pacífica al conflicto entre China y Taiwán. El Banco de Japón podría intervenir para frenar la depreciación del yen. Ucrania asegura que se ha llegado a un punto de inflexión en el conflicto con Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Los titulares de defensa de Japón y los Estados Unidos reafirmaron la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán en momentos en los que China está incrementando la presión sobre Taiwán. Hamada Yasukazu, ministro de Defensa de Japón, se encontró con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin el miércoles en el Pentágono. Es la primera vez que se reúnen en persona. Austin dijo que las acciones coercitivas de China en el estrecho de Taiwán y las aguas que rodean a Japón son provocadoras y desestabilizantes y no tienen precedente. Agregó que el compromiso de los Estados Unidos con la defensa de Japón es inquebrantable. Hamada mencionó un número de situaciones preocupantes para la alianza nipo-estadounidense, tales como la invasión de Rusia a Ucrania, la caída de misiles balísticos chinos en aguas cercanas a Japón y los ejercicios militares conjuntos de China y Rusia. Los titulares de defensa acordaron exhortar a China y Taiwán a alcanzar una solución pacífica. También confirmaron que la invasión de Rusia a Ucrania es un acto intolerable que socava las bases del orden internacional y que Japón y los Estados Unidos continuarán trabajando hombro con hombro para apoyar a Ucrania. Asimismo, ambos coincidieron en que Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur trabajarán más de cerca para hacer un frente común a las repetidas provocaciones de Corea del Norte, como los lanzamientos de misiles balísticos. Hamada hizo referencia a las revisiones de tres documentos de seguridad, entre los que se incluye la Estrategia de Seguridad Nacional, que se llevarán a cabo para fines de año. Dijo que Japón analizará todas las opciones, incluso la llamada capacidad de contraataque, y que desea fortalecer desde la raíz su capacidad de defensa. Agregó que el gobierno busca incrementar considerablemente el presupuesto en esta área. Por su parte, Austin recibió con beneplácito las ideas. Ambos confirmaron que las estrategias de los dos países comparten la misma dirección y que trabajarán más de cerca para fortalecer la alianza nipo-estadounidense. El Banco de Japón habría efectuado una comprobación de tasas cambiarias, según ha trascendido. Habitualmente esta acción se interpreta como una señal de que el gobierno y el Banco Central están planeando una intervención directa en la divisa nipona. En estos momentos el yen se ha devaluado marcadamente frente al dólar. Fuentes cercanas indican que el Banco de Japón preguntó el miércoles a los agentes de cambio de divisa cómo estaban procediendo las transacciones de yenes frente al dólar. Esa misma mañana la divisa japonesa se desplomó, llegando a caer en un momento dado a un valor superior a los 144,5 yenes por dólar. El mismo miércoles, el ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, declaró que el gobierno estaba preocupado por la depreciación y que podría verse obligado a tomar medidas. Dijo que no descartarían ninguna opción si siguen dándose este tipo de situaciones repentinas. Las palabras del ministro y la noticia de que se han comprobado las tasas cambiarias han provocado un incremento en las especulaciones en torno a que el gobierno y el Banco de Japón están planeando intervenir, lo que ha llevado a que el yen vuelva a cotizarse a entre 143 y 144 unidades frente al dólar. La Fiscalía de Tokio ha ordenado el arresto del presidente de la importante editorial japonesa Kadokawa, que se encuentra bajo sospecha de haber sobornado a un exmiembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokiotas en relación con un acuerdo de patrocinio. Según los fiscales, el presidente de la firma, Kadokawa Tsuguhiko, habría entregado un total de 69 millones de yenes, unos 480.000 dólares, a lo largo de 3 años hasta finales de 2021, a Takahashi Haruyuki, exmiembro del comité organizador de los Juegos. Al parecer, el dinero era una forma de agradecer a Takahashi que se hubiera encargado de que la editorial fuera uno de los patrocinadores de la cita olímpica. El martes de la semana pasada, los fiscales ordenaron el arresto de 2 exaltos ejecutivos de Kadokawa al considerarlos sospechosos de soborno. Además, emitieron una nueva orden de arresto contra Takahashi como sospechoso de haber aceptado sobornos. La firma pasó a ser uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos de Tokio en 2019 y se encargó de la publicación de programas y guías oficiales. Durante la redada que se hizo en la empresa el lunes de la semana pasada, Kadokawa Tsuguhiko negó rotundamente haber pagado soborno alguno. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. En fechas recientes, las tropas ucranianas han hecho retroceder a las fuerzas rusas y han retomado el control de ciudades que habían perdido. En cuestión de días, han recuperado más territorio del que Rusia había conseguido en meses. Los líderes ucranianos aseguran que el conflicto ha llegado a un punto de inflexión. El miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad de Izium, en el este del país. El fin de semana, miles de soldados rusos huyeron de la zona abandonando tanques y otro equipamiento. Zelensky aseguró que se ha liberado gran parte de la provincia de Kharkov. Agregó que los ucranianos saben que la verdad está de su lado. El presidente de Ucrania también se reunió con tropas en Valaklia, otra localidad que ha sido recuperada por el ejército de este país. El mandatario entregó condecoraciones y dijo que los soldados eran héroes. Funcionarios de la Casa Blanca coinciden en que los ucranianos están en un buen momento en lo que se refiere al conflicto. No obstante, se mantienen cautelosos. Afirmaron que no se puede asegurar que se ha llegado a un momento decisivo. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo el martes que, a pesar de que los ucranianos han conseguido un progreso considerable, cree que el conflicto continuará por un largo tiempo. Funcionarios estadounidenses continúan al tanto de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Aseguran que todavía tienen una poderosísima capacidad militar. Por otro lado, el gobierno de Japón ha ampliado el periodo del programa de ayudas financieras para los evacuados ucranianos en el país. Ha tomado esta decisión en momentos en los que la invasión rusa de Ucrania se prolonga. En marzo, la administración nipona comenzó a proveer a ucranianos de 12 años o más que no tienen familiares o conocidos en Japón de 2.400 yenes diarios, unos $17, para sus gastos cotidianos. En un principio, la ayuda iba a finalizar transcurridos 6 meses aproximadamente. Los funcionarios japoneses han ampliado ese plazo a 1 año, ya que consideran que la situación en torno a Ucrania sigue siendo incierta. La Oficina de Inmigración de Japón indica que de los 1.878 ucranianos que se han refugiado en el país, 224 reciben actualmente la asistencia financiera. El director ejecutivo de Moderna, empresa farmacéutica estadounidense, dio a conocer que está desarrollando una vacuna única contra varias enfermedades como la COVID-19 y la gripe. El miércoles, Stefan Bancel concedió una entrevista a NHK en Tokio. El ejecutivo expresó su deseo de desarrollar vacunas más convenientes y simples. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.